Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes, resilientes, sobrevivientes todos a este show radiofónico que lleva por nombre Librería Sónica, literatura para untarles. Saluda a Jason Maldonado, certificado de locución 41.937, y nos escuchan a través de RCR 750M en amplitud modulada, en Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. También nos escuchan en Radio Guárico 1060M en San Juan de los Morros, en Huacara Estéreo 96.1 FM en el Estado Carabobo, allá los sábados de 8 a 9 de la mañana, y también en Promesa 103.1 FM en Valencia, allá los domingos de 9:30 a 10:30 de la noche. También puedes escucharnos a través de www.rcr.tv, telenavegante.net, para visitar también, vos pueden visitar también nuestro blog, libreriasonica.blogspot.com. Allí puedes escuchar los programas emitidos a lo largo de casi 9 años, llevándoles lo mejor de nuestra literatura. Y también están nuestras redes sociales, todas con el nombre de Librería Sónica, tanto en Facebook como en Instagram y Twitter. Abrimos el programa de hoy escuchando a Carlos Alberto García Moreno, es decir, mejor conocido como Charlie García, quien nació en Buenos Aires tal día como hoy, un 23 de octubre, pero en el año 1951, razón por la cual está cumpliendo hoy exactamente 65 años de vida. A él estaremos dedicando la música en el domingo de hoy, a este cantante, compositor, multiinstrumentista argentino, y ese tema fabuloso al fondo que lleva por nombre Funky, del álbum Cómo Conseguir Chicas del año 1989. Efemérides de la semana. Las efemérides de la semana van del 17 al 23 de octubre, fecha en la cual seguramente usted no escucha en la comodidad de su casa, en la tableta, en el carro también, en el celular. El 17 de octubre nació en 1894 Pablo de Roca, poeta chileno. En 1915, un 17 de octubre, también nació Arthur Miller, dramaturgo estadounidense, premio Príncipe de Asturias de las Letras en el año 2002. Y también en 1920, un 17 de octubre, nació el profesor, periodista, novelista y dramaturgo español Miguel Delibes. El 18 de octubre de 1851 se publicó por primera vez el clásico de Herman Melville, Moby Dick. Y en esta fecha nació en 1859 el filósofo y escritor francés Henri Bergson, quien fue premio Nobel de Literatura en 1927. En esta fecha, 18 de octubre, falleció en 1955 el filósofo español José Ortega y Gasset. Avanzó en el calendario y les comento que el 19 de octubre de 1989 obtuvo el premio Nobel de Literatura el señor Camilo José Cela. ¿Quiénes nacieron en esta fecha? El 19 de octubre de 1899, Miguel Ángel Asturias, escritor y diplomático guatemalteco, premio Nobel de Literatura en 1967. También nació en 1931 el novelista británico John le Carré, especializado en suspenso y espionaje. También nació un 19 de octubre en 1946 el escritor inglés Philip Pullman, quien falleció un 19 de octubre en 1745 el escritor irlandés Jonathan Swift. Avanzo en el calendario y el 20 de octubre nació en 1854 el poeta francés Arthur Rimbaud, en 1902 el escritor uruguayo Felisberto Hernández y en 1903, un año después, también un 20 de octubre, el poeta español Juan Rejano. Avanzo en la fecha y el 21 de octubre, pero en el año 1971, Pablo Neruda recibió el Premio Nobel de Literatura y en 1982 lo recibió Gabriel García Márquez. Todo esto un 21 de octubre. Quienes nacieron en esta fecha, en 1772, el poeta y crítico y filósofo también inglés Samuel Taylor Coleridge. En 1790 también nació el escritor, poeta y político francés Alphonse de Lamartine. Y en 1846 también nació un 21 de octubre el escritor italiano Edmundo de Amicis. También en esta fecha falleció un 21 de octubre de 1886 el poeta, político y periodista argentino José Hernández. Y en 1969 también falleció en esta fecha el novelista, poeta estadounidense de la generación Beat, Jack Kerouac. Avanzó en el calendario. El 22 de octubre nació en 1818 el poeta parnasianista francés Le Comte de Lis. En 1886 nació el escritor español Johan Vicente Viqueira. Y en 1919, un 22 de octubre, también nació la novelista británica de origen iraní Doris Lessing. Y así llegamos hasta el día como hoy, fecha 23 de octubre, en la cual nació en 1844 el poeta británico Robert Bridges, en 1942 el escritor estadounidense Michael Crichton y en 1962, un 23 de octubre, nació el escritor español Antonio Salinero. Con eso doy el cierre a las efemérides de esta semana y bueno, las dos noticias más destacadas en el mundo literario de esta semana, bueno, y de los días pasados a esta semana, fue el Premio Nobel de Literatura 2016, otorgado a Bob Dylan. Bueno, hubo mucha polémica en cuanto a este premio, pero bueno, no voy a entrar en Honduras. Digamos que particularmente yo hubiese preferido que el premio se lo hubiesen dado a otro escritor, vamos a llamarlo así, Bob Dylan, reconocido por su trabajo poético y musical. Bueno, pero para eso están los gustos. Y también, hablando de premios, el ganador del premio Fernando Paz Castillo fue Francisco Catalano, autor de Libro 3. Él es oriundo de Caracas, nació aquí en la ciudad de Caracas en 1986 y es licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Y el ganador del libro Los Días Animales, de Keila Val de la Vil, fue el señor Alan Rivero. ¡Felicitaciones! ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana cede su espacio para hablarles de Manuel Acedo Sucre, quien nació en Caracas en 1958. Se graduó de abogado en la Universidad Central de Venezuela y obtuvo títulos de maestría y de especialización en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard y de maestría en la Escuela Fletcher de Derecho y Diplomacia de la Universidad de Tufts. Ha sido profesor universitario y actualmente ejerce como abogado en la ciudad de Caracas. En septiembre de 2012, esta misma editorial publicó su primera novela, Nosotros Todos, de la cual se ha impreso 4 ediciones. Y en el año 2014, esta misma editorial publicó su segunda novela, La Misa, de la cual está por salir la segunda edición. Yo, de mi parte, les voy a leer un párrafo de la novela de la cual vamos a estar conversando en el día de hoy, La Otra Cara. El miedo es el factor que tú manejas cuando fortaleces tu capacidad militar y policial de responder frente a la protesta civil y cuando utilizas esa capacidad para reprimir salvajemente y sin cortapisas a quienes manifiesten en contra tuya. Ese miedo se potencia cuando te vales de turbas dirigidas y bandas paramilitares armadas, los llamados colectivos, por ejemplo, para aplastar la disidencia y para lograr las conductas que te interesan en las barriadas populares, garantizándoles a esas bandas absoluta impunidad. El miedo es lo que tú infundes cada vez que lanzas amenazas en materia económica, expropiaciones, detenciones de comerciantes y empresarios, confiscaciones de mercancías y cierres de establecimientos, y las cumples. El miedo es lo que te produce la autocensura en los medios de comunicación, cuando amenazas, cierras o quiebras emisoras y periódicos, agredes a los periodistas o haces que los boten de sus trabajos. El miedo es el de las clases populares cuando son directamente chantajeadas con la pérdida de su empleo, si no van a las manifestaciones a favor del gobierno, o cuando no votan en las elecciones a su favor, o cuando participan en un plebiscito contra Chávez. El miedo se acrecienta con sistemas de persecución laboral, como la célebre lista Tascón, creada expresamente para tomar represalias contra quienes no obedecen, no se callan o no se atienen a las reglas del rebaño. Y ese fue un fragmento de lo que usted podrá disfrutar de esta novela, La Otra Cara, de Manuel Acedo Sucre, acompañado musicalmente por el Impromptu Fantasía Opus 66 del compositor y pianista polaco Frédéric Chopin, que falleció el 17 de octubre de 1849. Y con esa música de fondo vamos a hacer nuestro primer corte publicitario aquí en Librería Sónica, Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. ¿Eres ilustrador, dibujante, grafitero, diseñador, retratista? Este mensaje es para ti. En Ávila Gallery queremos ver tu talento para que formes parte de nuestra fábrica de sueños. Ven a visitarnos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino y síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica, Literatura para untar. Al fondo, ese clásico del rock latinoamericano, Demoliendo Hoteles, de Charly García, que pertenece al álbum Piano Bar de 1984. Cuenta la leyenda que desde la infancia ya Charly García era un apasionado por la música, pero también tenía un fuerte interés por la mitología griega, todo lo que tuviera que ver con el espacio exterior y los dinosaurios. Una noche fue a cenar a su casa nada más y nada menos que la negra, es decir, Mercedes Sosa, y al escuchar a Carlitos, que así le decían en aquel momento, estaba tocando el piano, dijo: "Este chico es como Chopin". Palabras de Mercedes Sosa, una sentencia y una premonición para la grandeza musical que le esperaba a Charly García. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto tener en nuestros estudios a un amigo de esta casa. A nosotros siempre nos place tener a los amigos escritores que escriben una primera novela, una segunda novela y llegan a una tercera, que es el caso de Manuel Acedo Sucre. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias, Jason. Yo feliz de estar aquí. Además, menos mal. Feliz de estar aquí porque, bueno, todo el mundo sabe la difusión que tiene este programa y hay muy pocos programas dedicados a la literatura. Así es. Sabes que fuera del aire estábamos hablando de béisbol y resulta que Manuel Acedo Sucre es caraquista y está aquí en la Casa del Magallanes. ¿Qué te parece? Bueno, a mucha honra lo de caraquista y a veces uno tiene que meterse en ciertos sitios que... Muy bien. Por obligación literaria. Exactamente. Bueno, hoy nos compete conversar sobre tu más reciente publicación, La Otra Cara, bajo el sello editorial Oscar Totman Editores. La primera novela fue Nosotros Todos, después vino La Misa. Ese es el orden, ¿verdad, Manuel? Sí, correcto. Y ahora La Otra Cara. Pero entonces, como yo leí la novela y la disfruté, tal como te comentaba fuera del aire, una pregunta obligatoria. ¿La Otra Cara de qué o de quién? Cuéntanos. Bueno, puede ser de muchas cosas. Lo más inmediato, digamos, es la otra cara de un personaje, que es un asesor político internacional, de esos que han venido a asesorar aquí al gobierno, desde luego que ficticio y con algunas diferencias importantes con lo que de verdad han actuado aquí en Venezuela, pero que se le va, digamos, descubriendo todo un pasado a lo largo de la novela, que consta de una especie de entrevista ficticia a este personaje, alternada con momentos de su vida que arrancan desde su infancia en Venezuela, luego se fue a España y finalmente regresa como asesor del gobierno. Del gobierno, del anterior presidente, ¿no? Del anterior presidente, pero se extiende hasta los primeros tiempos del actual. Sí, de hecho, tal como yo anoté aquí en mi hoja guía, voy a poner los anteojos, no tanto por las presbicias, sino porque escribo tan feo que a veces ni yo me entiendo, ¿no? Pero todo comienza con la entrevista a un personaje, ¿no? A un escritor necesitado de dinero cuya característica principal es su honestidad, ¿no? La entrevista es en Miami, no se sabe más, al menos al momento de iniciar la historia no se sabe quién está hablando, quién está entrevistando. Y el juego rico de esto es que en paralelo, un capítulo de un lado, un capítulo del otro, se intercala con la historia de unos muchachos que están comenzando el bachillerato, por allá a mediados de los 70, y hay una situación de bullying tremenda, ¿no? Y extrema, que por supuesto no voy a narrar, no tanto por lo extremo, sino porque, bueno, estamos en horario todo usuario, no podemos tampoco contar esas cosas importantes de la novela. Pero yo te comentaba a ti fuera del aire que si bien es cierto... que es todo ficción, yo te comenté y te sorprendiste que ese acto de bullying que está allí me lo contó una amiga que sucedió en un colegio caraqueño el año pasado, año 2015. Y es una sorpresa porque, wow, tú no te imaginas que esas cosas puedan suceder. Y suceden. Ciertamente, eso del bullying es una calamidad, una cosa espantosa. Y me parece que ha sido algo que siempre ha existido, no es una cuestión reciente, aunque quizás recientemente se haya puesto peor o se habla más de eso. Pero es un problema que siempre ha existido y desde luego que yo no relato ninguna historia concreta que yo haya conocido, sino que es producto de mi imaginación, cosa que me preocupa porque entonces mi imaginación es algo torcida. Pero sí, es perfectamente plausible que esas cosas pasen y como dices tú, conoces de un caso muy parecido ocurrido recientemente. Recientemente, ¿no? Y además que uno dice... Yo hice la conexión inmediata con esta historia que me contaron y esa parte me impresionó por lo duro que es. No me lo esperaba que sucediera dentro de la historia, pero automáticamente hice la conexión con ese cuento que me echaron. Y uno tiende a pensar que esas cosas no sucedían antes y sí sucedían. Lo que pasa es que a lo mejor se callaban, se ocultaban y no habían los medios propagación, vamos a decirlo así, de la información como hoy día sí existe. Porque, por ejemplo, estamos hablando que el hecho que yo te refiero y le refiero a ustedes, amigos oyentes, que fue el año pasado, bueno, imagínate, con internet todo vuela, bien sea por un tweet, bien sea por una foto en Instagram, bien sea porque lo subes en Facebook, la gente está, obviamente, o puede estar muy informada si está en las redes sociales. Aunque presumo yo que en Venezuela es una minoría la gente que tiene acceso a estas redes sociales. No lo sé, habría que buscar ese número. Pero vamos a volver a la historia de la otra cara. ¿Cómo nace la idea de la otra cara? ¿Por qué? ¿Por qué escribir sobre la otra cara que tiene mucho de nuestra actualidad política venezolana actual. Bueno, yo no sé si yo pudiera, digamos, remitir las razones por las cuales escribí La Otra Cara a un hecho concreto. En realidad no es así. Generalmente, o por lo menos en mi caso, hay una cantidad de ideas dando vueltas que uno quiere transmitir de una forma, digámoslo, novedosa. Y esas ideas muchas veces tienen que ver con política, esas ideas tienen que ver con situaciones humanas. Y a mí me parece que la narrativa, las novelas son especialmente interesantes para transmitir algunos aspectos de esas cosas. Y esta fórmula, digamos, de hacerlo a través de esta novela, que es una mezcla entre una entrevista ficticia y retazos de la vida del entrevistador, del entrevistado y de un tercero que termina siendo víctima de las acciones del entrevistado, pues me pareció eso, un vehículo apropiado. ¿Tú conociste algún, en tu era estudiantil de bachillerato, antes o poco después, algún oreja, porque así se llama el personaje, en ese sentido, que haya sido maltratado? ¿Tienes algún recuerdo de eso? Sí, bueno, maltratado hasta ese nivel, la verdad es que no. La verdad que no, pero... Pero digamos, muchachos que no las tenían todas consigo cuando eran jóvenes y que se convertían en el blanco de las bromas de los que quizás eran más avispados, desde luego que sí. Y en algunos casos habían circunstancias de tratos crueles, evidentemente. Uh-huh. Pero no solamente a nivel de colegio, sino a nivel... de otras situaciones también con las muchachas en la época en que de la adolescencia, etcétera, etcétera. Sí, es así. Además que la novela obviamente te engancha porque cuando comienzas a leer la entrevista, o sea, ese proceso entre el entrevistado y el entrevistador, obviamente tú quieres saber quién es, bueno, quién me está hablando, ¿no? Hasta que haces las conexiones y llegas al punto en donde puedes solapar muy bien ese presente del hecho de la entrevista con esa historia pasada en retrospectiva de aquellos muchachos que están en el bachillerato y unos son, digamos que, las víctimas y otros no. Porque además Oreja, wow, tiene una vida muy, muy dura. Obviamente no voy a contarles a nadie para que salgan y se hagan de su ejemplar de La Otra Cara, ¿verdad? Es víctima de ese maltrato estudiantil. Pero también hay otros elementos importantes dentro de la novela, como por ejemplo los referentes literarios que allí hay, ¿no? Que son referentes posiblemente del mismo autor, del mismo Manuel. Por ejemplo, ahí se menciona El Señor de las Moscas, por ejemplo. También mencionas la importancia de llamarse Ernesto. También está el retrato de Dorian Gray y El Diente Roto. Tenía tiempo que no oía sobre el Diente Roto de Pedro Emilio Coll. ¿Esos son referentes? Bueno, son referentes que se adaptan bien a la historia. Quizás el más evidente sea El Señor de las Moscas, que trata de unos muchachitos que terminan solos en una isla inhabitada. Ellos se pasan es un como una concha, ¿no? Una concha marina. No me acuerdo qué era lo que se pasaban para tener el poder. Así es. Era una concha marina. Y en definitiva se desarrollan unas relaciones de poder entre ellos que no están nada exentas de la crueldad, del bullying, de una cantidad de situaciones terribles, ¿no? Que ocurren cuando el ser humano quizás es dejado sin supervisión y los niños pueden ser mucho más crueles de lo que en realidad quizás hasta quieren ser. Así es, así es. Manuel, vamos a hacer un corte publicitario, no sin antes recordarles a nuestros amigos oyentes que hoy estamos obsequiando por cortesía de la editorial Oscar Todman Editores un ejemplar de La Otra Cara de Manuel Acedo Sucre. ¿Y cómo se lo gana? Muy sencillo. Envíe la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo del mensaje es un bolívar fuerte, más básico, más eBay y... Tal como siempre les recordamos, mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de ganar La Otra Cara. Y ahora sí, publicidad en Librería Sónica, literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Quieres enviar tus obras a otros países y no sabes cómo? En Ávila Gallery nos ocupamos del evalúo, embalaje y la asesoría correspondiente que necesitas. Ya contamos con representantes en Miami, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Madrid, Tokio y seguimos creciendo. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Al fondo el tema Cerca de la Revolución, también del disco Piano Bar. Las primeras grandes influencias musicales para Charlie, parte de la música académica, fueron, escuche bien, Los Beatles o The Beatles, The Rolling Stone, Bob Dylan, ya vamos a hablar de Bob Dylan, por cierto, Manuel, The Birds, The Who, entre otros y hasta allí. Después de esta influencia, ese fue el horror para su padre, que Charlie García, ¿verdad?, tuviese como influencia a estos músicos no académicos. Y eso fue terror en la familia. Pidió a gritos que le compraran una guitarra eléctrica. Se dejó el pelo largo y comenzaron las peleas precisamente con su padre, quien esperaba que se convirtiera, si no en concertista de algún instrumento clásico, violín, piano, etc., al menos que fuese ingeniero. Pero Charlie decidió ser rockero. Rock and roll para Charlie García. Y ahora bien, fíjate tú, a propósito de esa influencia musical de Charlie, Bob Dylan, ¿qué opinas tú? ¿Qué opinión te merece que le hayan dado el premio Nobel de Literatura a Bob Dylan? Bueno, te cuento una anécdota. Yo de muy joven, haciendo turismo en Inglaterra, fui a parar a Oxford, al pueblo de Oxford, donde está la universidad, y me llamó mucho la atención que en las librerías que tenían los libros de texto para las materias que dictaban allí, estaba para los estudiantes de literatura un libro con los textos de las canciones y los poemas de Bob Dylan. En esa época, te estoy hablando del año 70 y pico. Y después, más viejo, cuando estudiaba en Estados Unidos, vi lo mismo en las universidades de los Estados Unidos. De manera que yo creo que para el mundo literario y académico, no, quizás no es tanta sorpresa el hecho de que Bob Dylan haya sido galardonado con el premio Nobel. Y por cierto, hay un artículo extraordinario de Gisela Cossack sobre eso. Lo leí. Que vale la pena verlo. Sí, hay otros artículos bastante buenos, por cierto. El de Gisela Cossack, y también lo leí, fue en Facebook. No sé si está en alguna página web de algún medio como tal, de Edgar Vidaurre. También escribió algo bien interesante. Claro, siempre se levanta la polémica con esto de los premios. Yo tal vez sea más canónico en ese sentido, ¿no? Tal vez yo esperaba que se lo diesen a, no sé, a Philip Roth o tal vez a un Murakami. Conozco poco de Dylan, he escuchado una que otra canción, he leído una que otra cosa, pero no a nivel de profundidades, ¿no? Pero siempre causa suspicacia y los medios electrónicos, vamos a decirlo así, las redes sociales, pues son un diván de opinión de todo tipo, ¿no? Pero bueno, fíjate tú ese referente que tú tienes. Es decir, en estas universidades de prestigio lo tenían allí, lo tenían presente, ¿no? No tanto como músico, sino como poeta. En efecto. Yo creo que las letras de Bob Dylan ya eran un fenómeno muy desde el principio, la gente lo captó rápido. Yo quizás coincido contigo. Yo no estoy muy seguro de que sea mejor que Philip Roth o que cualquiera de los candidatos en esta oportunidad para el premio Nobel. Pero tampoco es que es un disparate habérselo dado él o que él no tenga, digamos, los méritos literarios para llegar a una posición de premiación internacional como puede ser el Nobel, ¿no? Claro. Yo lo que sí, a la fecha de hoy, al menos al momento de la grabación del programa, no he leído o he escuchado que alguien me comente que ya se pronunció sobre el premio, ¿no? Estoy esperando a ver qué dice, qué opina, porque en algún momento tendrá que hacer alguna declaración. ¿Cuál fue su reacción ante un premio como este, ¿no? Bueno, él es un tipo como malcriado, que ha llevado la vida a su manera, digamos, causando choques frente a la gente. Y yo me imagino que eso de que no haya abierto la boca desde que recibió el premio Nobel quizás es parte de lo mismo. Es parte de eso, ¿no? Pero bueno, eso es parte del folclore, digamos. Así es. Fíjate, volviendo a la novela, a la otra cara, ¿no? Otro tema importante aquí, y lo estábamos comentando fuera del aire, era el tema que hay una suerte de solapado, ¿no? Por supuesto, o de crítica a la academia, ¿no? Ya que estábamos hablando justamente del Premio Nobel de Literatura, ¿no? Con la Academia Sueca y todo esto. También aquí en este diálogo entre el entrevistado y el entrevistador hay una crítica a la academia, ¿no? De hecho, el personaje dice que son los enquistados académicos los que están metidos tras fondo allí en todo ese proceso de poder y que gracias a ese proceso de poder de enquistamiento fue que estos asesores perversos, cínicos, pudieron llegar a donde llegaron y, digamos que, respaldar, darle un espaldarazo a la posición política de lo que fue el gobierno de Hugo Chávez y, bueno, y del presidente actual. Sí, bueno, esto quizás merece una explicacioncita. En las universidades en general, en todas partes, y estoy hablando de universidades buenas, regulares y excelentes, hay, desde luego, todo un profesorado muy diverso. Dentro de ese profesorado muy diverso, existen algunos que se mantienen, digamos, anclados en ideas caducas. Y muchas veces permanecen en esas instituciones, porque esas instituciones tienen un escalafón, tienen una cierta protección para que, precisamente, de manera de poder apoyar la libertad de cátedra, los profesores puedan impartir sus enseñanzas como les parezca. El lado malo de eso es que hay algunos que se anclan en ideas caducas, que ya, digamos, las distintas disciplinas que supuestamente enseñan los dejaron atrás. Y eso pasa un poquito con toda esta cuestión de esta izquierda anticuada, porque hay una izquierda progresista y pujante y que ha logrado unos resultados estupendos en algunos países, pero hay otra izquierda que es más bien de corte soviético o de corte al estilo cubano o coreano, que lamentablemente ha hecho un gran daño. Y lo que resulta increíble es que haya académicos, que haya profesores, que haya gente que tenga puestos importantes en algunas universidades que todavía estén defendiendo las tesis de esa izquierda trasnochada. Si es que se le puede decir izquierda, porque yo a veces pienso que ni siquiera es propiamente izquierda, sino sí, una justificación para regímenes autoritarios. Oye, ajá. Y entonces, bueno, cuando hablamos de académicos enquistados, yo me refiero a ese tipo de académicos que son una minoría en algunas de estas universidades, protegidos todos entre sí, que están ahí por complicidades, y que cuando se encuentra un gobernante como Hugo Chávez, que no tiene idea de lo que es gobernar y que está anclado en esas mismas teorías, les parece un mango bajito, como se habla literalmente. Este no le voy a colocar el nombre para que nuestros amigos oyentes, cuando lean la novela, se enteren el nombre del personaje, porque forma parte también justamente de ese juego de conexiones con el pasado, ¿no? Él le dice justamente así, un mango bajito. Esas personas que están tomando, digamos que, ideales ya retrógrados, pasados de moda, vamos a decirlo así, del tiempo. Y entonces este personaje, con el cinismo que lo caracteriza, le dice, vale, ese es un mango bajito que yo no pelé. Y eso es una de las cosas impresionantes, ¿no? ¿Cómo llegaste a que este personaje, digamos, dijera, obviamente todo dentro del mundo de la ficción, las cosas que aparentemente son así? O sea, yo me imagino que los asesores, el más crudo, como este personaje, dicen las cosas así. Y vas leyendo y vas diciendo, es cierto. Lo que este tipo está diciendo es cierto. Por eso es que hemos llegado a la situación, a la debacle social, política, económica que estamos viviendo, por esas malas políticas que justamente él apoyó. Y entonces el entrevistador le decía, bueno, pero tú eres culpable de eso. No, yo no soy culpable de eso. A mí me llamaron para hacer un trabajo y yo sencillamente lo estoy cumpliendo. Eso no quiere decir que yo estoy de acuerdo con eso. Pero yo le decía a él o a ellos qué hacer para que se mantuvieran en el poder. Y eso es lo que hace un asesor político. Exactamente. Eso es impresionante. ¿Cómo hiciste para llegar a esos niveles de, vamos a decirlo así, de verosimilitud? Bueno, por lo menos de plausibilidad. Ah, al menos de plausibilidad, ok. Bueno, plausible. Bueno, lo que pasa es que yo creo que está un poquito más a la vista de lo que la gente piensa. Lo que ocurre es que la gente no habla en esos términos. Pero ciertamente, cuando tú contratas a un asesor político, es porque el asesor político te va a asesorar para adquirir, llegar al poder y para mantener el poder. Correcto. Si tú quieres, digamos, asesoría sobre algún aspecto de gobernabilidad, como por ejemplo en educación, quizás te busques un educador, un pedagogo que te ayude. Pero cuando te consigues un asesor político en sentido estricto, el asesor político lo que te ayuda es a manejarte dentro del juego político y a mantenerte en el poder, más nada. Lo demás es accesorio. Y mucha gente no se da cuenta de que muchos de esos asesores políticos funcionan de ese modo. Y cuando funcionan de ese modo, lugar a problemas serios y a una especie de divorcio entre los intereses del gobernante, que desde el punto de vista del asesor político lo que lo justifica es quedarse allí, atornillado en el poder, y los intereses de los gobernados, que lo que quieren es bienestar, que lo que quieren es, exactamente, es otro tipo de... Oye, Manuel, debemos hacer un corte, pero nos gustaría, o me gustaría que nos complazcas con una lectura de tu novela antes de ir al corte, que tengas allí marcada en el libro. ¿Cómo no? Adelante. Bueno, tome ahí, su micrófono es suyo para que nos lea parte de la novela. Adelante, sí. Te escuchamos. Bueno, esto es un párrafo que escogiste tú y que me parece interesante, y déjame ubicarlo un poquito. Okay. Como el libro va alternando una historia junto con una entrevista, hay una parte donde el entrevistador retoma los temas que venía tratando y los resume para formular al final una pregunta. Ok, adelante. Entonces dice, profundicemos más sobre la debilidad de la institucionalidad en Venezuela para el momento en que llegó Chávez. En Venezuela estaban presentes los rasgos elementales de cualquier democracia moderna: sufragio universal y directo, separación de poderes, independencia y controles recíprocos entre ellos, jueces y tribunales independientes, un régimen de libertades civiles y políticas, etc. Desde luego que no todo funcionaba perfectamente. Siempre hubo abusos de poder, mucha corrupción y una cierta desprotección y marginamiento de los más débiles. Pero mal que bien, la gente votaba. Se cambiaban los presidentes, los gobernadores y los diputados. Los poderes se renovaban y enfrentaban. Los jueces se manifestaban e imponían, aunque no siempre de la manera más recta, justa o adecuada. Y en general, la Constitución, más o menos, se respetaba. Tan se respetaba que procedimientos estrictamente constitucionales, se destituyó a un presidente de la República en funciones. ¿Por qué insistes tanto en que estaban débiles las instituciones? Esa es la pregunta que le hace el entrevistador al entrevistado. Así es. Que se hace en un contexto en donde las instituciones se han pervertido. Se han desaparecido. Es así. Y usted quiere seguir leyendo parte de esa estupenda entrevista, que aclaramos, es una entrevista de ficción, pues usted puede participar por un ejemplar de La Otra Cara, de Manuel Acedo Sucre, un libro cortesía de Oscar Todman Editores. Envíe la palabra libro, seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo del mensaje, un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y ahora sí, publicidad en Librería Sónica, literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica, por RCR 750 AM. La familia de Ávila Gallery y sus artistas plásticos emergentes siguen creciendo. Miguel Triviño, Calixto Pérez, Gregory Sánchez, Alfredo Prado, Luca Araneo, César Pinargot, Miguel Ángel Abreu, entre otros, están aquí, en donde valoran sus obras y le dan el buen trato que merecen. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Al fondo el tema Símbolo de Paz, del disco Parte de Religión o Parte de la Religión, que es del año 1987 de Charly García. Charly asistió al Instituto Social Militar Dr. Damaso Centeno, de donde se escapaba de clases para ir a tocar piano al Salón de Actos. Allí formó su primera banda, o una de sus primeras bandas, To Walk Spanish, junto a Juan Carlos Belia, para versionar temas de Hendrix, The Verve, Rolling Stone, etc. Y luego en la secundaria conocería a Anito Mestre, con quien terminó formando una banda insignia, leyenda del rock en Argentina y también reconocida en Latinoamérica. ¿Usted sabe cuál es esa banda? Facilito, Sui Generis. Las 10 preguntas en Librería Sónica. Ajá, sí, ahora sí. Le toca el turno a Manuel Acedo Sucre responder rápidamente a estas 10 preguntas. Una cosa simpática para divertirnos un poco, Manuel. Una persona importante. Chávez. Caramba. Mira, esa es la primera vez que nos responden eso. Yo no dije buena. Pero dijiste importante. Muy bien. Un aroma. El ron. Ah, oye, qué sabroso, ¿verdad que sí? Tiene un aroma fuerte, pero delicioso. Una palabra desagradable. Socialismo del siglo XXI. Oh, muy bien. ¿Un libro? ¿Agradable o desagradable? Un libro que te guste. A ver. Bueno, pero ya que me la pusiste así, dame un libro agradable y uno desagradable. Bueno, la verdad es que se me ocurre nada más el que estoy leyendo ahorita, que es el último de Vargas Llosa, Las Cinco Esquinas. Las Cinco Esquinas. Un libro muy bueno. ¿Pero ya lo terminaste de leer? Estoy como por la mitad, okay, en este momento. ¿Y qué tal? Me gusta. ¿Te gusta? Muy bien. ¿A ti como que no te gusta mucho? No, yo lo tengo, pero no lo he leído aún. No lo he leído aún, pero lo tengo dentro de mi cola de libros pendientes de lectura. ¿Una comida? El cordero. Muy bien. ¿Un sonido? Bueno, la música. ¿La música en general? Bolero. ¿Te gustan los boleros? Me encanta. Muy bien. ¿Cuál sería tu palabra favorita? Esa sí que es difícil, ¿no? Ajá. Mi palabra favorita. Bueno, mientras piensas en la palabra quizás favorita. Quizás es mi palabra favorita. ¿Quizás? Sí. Quizás es una palabra bonita y tiene mucho por detrás. Cuéntame un lugar o una ciudad de tu gusto. Bueno, Caracas. Me encanta, aunque entiendo que la gente me ve como un personaje extraño cuando yo lo digo, pero a mí me encanta Caracas. Ajá. Y ya para terminar, una canción. No, mentira, para terminar no. Bueno, sí, una canción, invertí la orden, una canción. ¿Cómo fue? Un bolero. Un bolero. Y ahora sí, para terminar, una película. ¿Cuál sería tu película favorita? La verdad es que tengo poco tiempo que... Yo la verdad es que voy muy poco al cine. ¿Alguna que recuerdes? Que te haya gustado. ¿Sabes qué? Me pusiste completamente... Contra la pared. Contra la pared, porque es que no me viene ninguna a la cabeza en este momento. Bueno, no importa, vamos a seguir conversando deliciosamente en estos últimos 5 minutos que nos quedan de La Otra Cara. Y si te viene una película a la memoria, pues tú dices, oye, Jason, tal película. Okay. Oye, ¿tú no ves que esto pudiera... La Otra Cara, me refiero, pudiera ser llevado al cine? Ahora que estamos hablando de eso. Bueno, eso sería una maravilla, me encantaría. Oye, ¿cómo lo diríamos? Sería cinematografiable, qué barbaridad. Es posible que sí. Además, como hay un elemento de entrevista, los costos de producción de esa parte quizás no serían tan altos. Ah, pero tú tienes allí tu prefiguración entonces, ¿no? El costo de sí. Producción es así, está muy bien eso. Oye, ¿cuáles son tus redes sociales, Manuel? Para aquellas personas que quieran entrar en contacto contigo... Y compartir sus opiniones, bueno, tanto como del programa como de tu novela. Bueno, hay un blog que hice yo para la novela La Otra Cara, que se llama La Otra Cara Novela, es todo pegado, ¿no? .blogspot.com. Y después está el Twitter mío, que es Acedo Sucre. Ok, eso es importante. Sí, porque nosotros, si bien es cierto que grabamos el programa los días lunes, y el programa sale los domingos, tal como hoy nos están escuchando, también nos pueden estar escuchando en este momento, extemporen, como dice, porque para eso está también el blog Librería Sónica, para que las personas accedan allí y escuchen el programa en la comodidad de su casa, en la computadora, cualquier día del año, cualquier hora, ¿no? Y entonces, Es importante también conocer las redes sociales. ¿La manejas tú misma, tus redes sociales? Sí, yo mismo, y muy mal, por cierto, pero lo manejo yo. Bueno, lo importante es hacerlo. También estoy en Facebook, me buscan por Manuel, mi nombre. Manuel Acedo Sucre. Sí. ¿Cómo publicaste, cómo llegaste? Claro, ya tú tienes un historial de publicación con Oscar Todman Editores, pero ¿cómo siguió este proceso de publicación de La Otra Cara? Bueno, ellos han sido muy generosos conmigo y después de las dos primeras novelas me pidieron... Estaban muy interesados en que yo sacara una tercera. La saqué y, bueno, les gustó y la publicaron. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribirla? Porque, oye, estás escribiendo, estás a nivel de Murakami, ¿no? Todos los años tienes novelas nuevas, eso es bueno. Ojalá fuera así. bueno, en el tiempo que puedo. Y en realidad esto la empecé a escribir como en agosto del año pasado y la habré terminado en marzo de este año. ¿Y el proceso de corrección? ¿Quién fue esa primera persona que leyó el manuscrito? Bueno, amigos míos, mi hermano, mi esposa, distintas personas pero ¿quién fue la primera persona? La primera persona. ¿Que leyó el manuscrito? Mi esposa. Ah, muy bien. Que nos debe estar escuchando en este momento. Debe estarnos escuchando, espero. Esperemos. Cuéntanos algo, Manuel, para aquellas personas que no tengan la suerte de ganarse el libro a través de nuestra mensajería de texto, ¿a dónde pueden ir a comprarlo? ¿Está ya distribuido? Ya está distribuido. Se consigue, yo creo que en prácticamente todas las librerías importantes de Caracas y del interior. Están en Tecniciencia, Nacho, que están a nivel nacional ambas. Pero en Caracas está en Cálatos, en Entre Libros, en El Buscón, en Noctua. Okay. Se me van una cantidad, pero están en prácticamente todo. En todos los lugares, sí. Bueno, ya para finalizar, de los elementos que más me gustó de La Otra Cara es ese aspecto reflexivo al cual uno como lector se ve, digamos, sometido en el buen sentido cuando justamente está esa parte de las entrevistas, ¿no?, entre estos dos personajes que obviamente están conectados por un pasado, pero cosa que se revela en el presente de la novela, ¿no? Y ese elemento de reflexión nos lleva justamente a pensar en la situación un país que estamos viviendo, para poder, digamos que, tener conciencia de dónde venimos y hacia dónde vamos. De hecho, aquí hay una frase que la escribí y te cito. Sin recursos, el líder populista es de vida corta. Y ciertamente, cuando el petróleo antes estaba y pasaba de los $100 por barril, ¿y ahora en cuánto está, Manuel? No recuerdo cuánto está ahorita. 30 y pico. Sí, por ahí. Obviamente se ven mermados los recursos. Bueno, mira, hemos llegado al final del programa, se nos fue muy rápido. Ahora que estoy viendo el libro, que lo tengo aquí justo en mi frente, la portada, no hablamos de la portada, no podemos dejar por fuera la portada. Ese fue Carsten Todman de la editorial, que tiene una imaginación estupendísima y una creatividad para asignarle una imagen a una novela, a una obra literaria. Y se trata de un cuadro de Daumier, Honorato Daumier, que era un pintor del siglo XIX francés, que pintó varias obras relacionadas con el foro francés, con los tribunales franceses de aquella época, de 1800, no sé, será 60 por ahí, en donde pasaba de todo. Entonces la portada del libro evoca una especie de abogado, asesor, asesorando a un tipo de bastante mal aspecto. Sí, bastante, ¿verdad que sí? Y me parece que pinta muy bien lo que hay por detrás, ¿no? Así es. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por haber venido y compartir con nosotros en Librería Sónica sobre tu más reciente publicación, La Otra Cara. Te voy a decir lo que te dije la primera vez que viniste, la segunda vez y ahora la tercera vez. Te esperamos nuevamente aquí en Librería Sónica para que presentes ahora, ya será el próximo año, tu próxima novela. Bueno, muchas gracias, Jason. ¿Estás trabajando en otra? Estoy empezando. Ah, qué maravilla. Bueno, muchísimas gracias, Manuel, por tu visita. Los micrófonos son tuyos para que te despidas. Bueno, muchísimas gracias a ti y por supuesto a tu audiencia que ha tenido la paciencia de escucharme. Ojalá les guste el libro. Vamos a ver qué esperemos sucede. Que así sea. Claro así que es. Sí. Bueno, Yambururu Martínez, nos vamos a despedir, tal como es costumbre, con la frase del día. Y dice así: la muerte es dulce, pero su antesala cruel. Camilo José Cela.